que tengo en los ojos, que los miro y no los veo. Pregunta Pacheco Areco, loco allá en Montevideo. Igual que el imperialismo, al escuchar los disparos, el día que cayó mi trión en manos de los tupamaros. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, el día que cayó mi trión en manos de los tupamaros. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué bien que cayó mi trión en manos de los tupamaros.